en controles, DJ Jair Jr. Peleando algo que yo no sé, me escondió la percocé. MixesPTY.net. Un culo cualquiera solo ve. Estamos en la disco, así que relájese. Vamos a pasarla bien, quién es ella yo no sé. ¿Qué pregunta era? Me dice que yo no sé. Que cuando nos vamos, ay yo no sé. Y si quiere irse, entonces váyase. Y si se va, que ella no vuelva. Que ya no, que ya no. Y si se va, que ya no vuelva. Que ya no, que ya no. Es que a mí me gusta cuando usted se luce. Quítese esa blusa, casi me seduce. Pero yo no quiero que de eso abuse. Lo que quiero que se pegue cuando apague la luz. Y vamos lento, bájale dos pa' no dañar el momento. Y vamos lento. Peleando algo que yo no sé, me escondió la percocé. En mi cara me botó toda la rosé. Que miraba un culo, cualquiera eso lo ve. Estamos en la disco, así que relájese. Vamos a pasarla bien, quién es ella yo no sé. ¿Qué pregunta era? Me dice que yo no sé. Que cuando nos vamos, ay yo no sé. Y si quiere irse, entonces váyase. Y si, se... si vuelve, que no sea pa' donde mí. Lo que no me queda se devuelve. Este ser. Mami, deja el llanto. Tengo otra pa' no extrañarte tanto. Me costó y no sabes cuánto. Aunque eras la cadena de mi dije. Pero yo te iba a olvidar, te lo dije. No. Quiere que vuelva, pero no. No soy un entonces escucho a Cosculluela. De hecho alcohol a la herida, aunque me duela. Tú eras mi motivación, sin motor el avión no vuela. Por mal pronóstico del tiempo el vuelo se cancela. La bucana me sacó el palabreo. Oh, que no puedo pensar que soy borracho creo. Pero tengo que hablarte claro y sin rodeo. No soy lindo. En controles, DJ Jair Jr. Quiere que vuelva pero no. No soy un que baile reggaetón. DJ por lunes, Yankee Otego Calderón. A lo que se suelta aquí yo voy a prender un blon. DJ suelta la grasa, baja con toda la melaza. Ponte desde playa el lunes hasta tumbar la casa. Que la baby está bien suelta, dale rola, prende y pasa. Que después de esta nota vamos a ver qué es lo que pasa. Dímelo del, dímelo flow que pasó. Que traigan el refill, que se le vacía el vaso. Y dale pull up pa' atrás, que se tire un paso. Y dale pull up pa' atrás, me le pego pa' que lo sienta y se enamore. Y se dé cuenta que con ella tengo otra intención. Ella se activa cuando escucha todas esas canciones. Un vieja que la ponen a perrear. Dale dembow, que la baby lo que baile reggaetón. DJ por lunes y aunque yo tengo Calderón. A lo que se suelta aquí yo voy a prender un blon. Dale dembow, que la baby lo que baile reggaetón. DJ por lunes y aunque yo tengo Calderón. Dicen que soy un delincuente, por ir la gente es lo que habla. Por mí que hablen que comente, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me sabotaje. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' mí. Dicen que soy un delincuente, por ir la gente es lo que habla. Porque a nadie le debo nada.

y le paso el blow. Y le dije, baby, baby, prende pa' que te relaje. Baby, baby, disfruta y goza el paisaje. Trépateme encima ahora. Deja el miedo, bebecita, colabora. No te hagas la santa y hágame el favor, señora. Pa' atrás vos tirale el asiento. Voy a bajar los cristales pa' que note el viento. No importa si estamos sudando, quiero hacerlo frente a la playa viendo el sol cayendo. Pero que te ponga sata, sata. Y que en el destrepe la pata, pata. Fumando ella se arrebata, bata. Como se mueve ella me mata, mata. Paso happy como hippie. Bebecita, es que me la pones fácil. De siempre estás moja, tú debes ser Pisces. Te dejé en la casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo, pregunta a la niña. En controles, DJ Jair Jr. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. Curiosidad y quiere volverlo a hacer. La llamé por la cámara porque se quedó caliente. Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente. Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente. Y se quita la ropa y me modela frente al lente. Y mami, por la webcam. Y enséñame lo que yo me comí hace ratito. Y mami, por la webcam. Que si tengo que virar para allá voy rapidito. ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te dice. Y que en todo el vuelo se consiguen más. Y será, más adelante verás. El problema de la estufa no siempre es el gas. Tal vez lo utilizaron de más. Y eso también puede dañar. No me fui porque quise, sino para que los dos fuéramos felices. Lo mío son los party, puta y blones. Lo tuyo es cupido y creen amores. Encuentra uno que te ame como yo, pero que no sea como yo. Que en el bloque no se pase. Si quieres me llama cuando nace. El hombre que te ame como yo, pero que no sea como yo. Que en el bloque no se pase. Si quieres me llama cuando nace. Es que yo soy así. Te molestaba todo lo que yo hacía. Yo nunca te vi feliz, aunque te diera todo lo que pedías. Te lo dije, nena. Si conmigo era el problema el desayuno, con el cereal la cena. Mi relación perfecta. Encuentra uno que te ame como yo, pero que no sea como yo. Que en el bloque no se pase. Si quieres me llama cuando nace. El hombre que te ame como yo, pero que no sea como yo. Que en el bloque no se pase. Hice todo por ti nomás. Me alegué por ti nomás. Pero si no quieres hablarme más, en la calle se consigue más. Yeah, yeah. Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver. Todavía yo te quiero, aunque yo sé que eso me puede joder. Y te Mixes PTY.net.

when the bed do they enter body. Enter body. All the girl them go shake their body. They go shake their body. Oluwa bona mo bona felly. Say mo bona felly. You know the money you take up police. Me at the life you can. DJ Jair Junior. Una sociedad y sabes lo que va a pasar con los míos. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sonreír. Bebes. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Pty.net. Ese tipo tú siempre estás triste. Yo no sé para qué tú te envolviste. Te enamoraste y lo cogiste a chiste. De cuesta no te diste. Ese daño más tú misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy esperando. Cuando yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falle. Él no te lo hace como yo y ese es el detalle. Dime que tú quieres que te guaye. Calla que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro. Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Te moja cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sonreír. Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ahí. This is the remix. Ponte el hilo que más te gusta, maneja mi chica. This is the remix. En controles, DJ Jair Junior. Man, baby. We are Panamanian. Baby. Ponte el hilo que más te gusta. Maneja mi Jeep Class pa' que te luzcas. Preguntas que hay pa' ti, baby. Yo te respondí que hay. Playa, perco y geni. Los cristales haciendo efecto y en mis tenis. Cenizas de tu blon. Sin desmayar, aterriza de Plutón. Y de nuevo vamos allá que hay. Estoy en mis tenis, cenizas de tu blon. Sin desmayar, aterriza en Plutón. Y de nuevo vamos allá. Un retén, la mente o las gafas. me fallan. Huele como a ganja, pero no la hallan. Quién sabe a dónde vayan. El oficial se raya. Si esto es puro doble fondo cuando vamos pa' la playa. Tú no eres Ariel, pero eres la sirenita. La piel bronceada te pone más bonita. Dame un beso con sabor a coco. Mientras fumamos y nos ponemos locos. Sube su foto acostada en la arena. Los enfermos le comentan, mamita bien buena. Y yo disfrutando de ti. Mientras me besa y siente el aroma, weed. Ya llegó Pirates haciendo el cast. Y las chamitas me dicen, papi. Entre la que más enseña de las yeyas está en la arena se prende el parking. Playa, Perco y Geni. Que parezca fiesta. Gucci son los tenis. Los haters se molestan. Playa, Perco y Geni. Los cristales haciendo efecto y en mis tenis. Cenizas de tublón. Sin desmayar, aterriza de Plutón. Y de nuevo vamos allá que hay. Playa, Perco y Geni. Los cristales haciendo efecto y en mis tenis. Cenizas de tublón. Sin desmayar, aterriza de Plutón. Y de nuevo. A usted la pasé como un story. Pensaste que me iba a morir. Ahora tengo relación con otras shorties. Casualmente ayer yo pensaba en ti. Ojalá no sea muy tarde cuando tú quieras llamar. Ojalá no te despiertes con las ganas de soñar. Ojalá, ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá no sea muy tarde cuando tú quieras llamar. Ojalá no te arrepientas de dar like a las tipas que les comentas. Tú no eres un santo, tú no eres lo que aparenta. Dices que soy mala, mala, ¿por qué? Por no creer en las películas que invento. Ojalá que no sea otro el que me agarre de la mano y que me lleve pa' la playa de verano. Ojalá que no sea otro el que me compre y me quite la ropa y me cumple el sueño de llevarme a Europa. Yo te vi por una story, actuando que tú eras feliz. Pa'l carajo con tu shorty, si al final me llamas a mí. Lleva. Ojalá no sea muy tarde cuando tú quieras llamar. Ojalá no te despiertes con las ganas de soñar. Ojalá. Papi, que tú haces cerca de mi casa. Ojalá. Tú te lo conoces, ojalá. Dime qué te pasa. Ojalá no sea muy tarde cuando tú quieras. Pero tienes que esperarme. Deja de ignorarme y verás que muy bien voy a portarme. Cuando quieras llamarme, ojalá no sea muy tarde. Oh, girl, sabes que te quiero mucho y te aprovechas de eso. Y me tienes aquí muriendo por arrancarte un beso, girl. Sé que tú me quieres mucho, papi, no digas eso. Pero cuando el celular no escucho, te pones súper intenso. No sé ni cómo hablar, porque siempre al final haces todo lo que venga en gana. Y esa intensidad que me tiene al borde de un colapso. Soy muy directa y a veces me paso. No quiero ser gracia de ningún payaso. De aquí cualquiera no muerde un pedazo. Pero es que yo aún no entiendo esta relación. Pero es que tú aún no captas la situación. Oh, oh, ya, sabes que te quiero mucho. Aprovechas de eso. Mixes Pty. Sé que tú me quieres mucho, papi, no digas eso. Cuando el celular escucho, te pones súper intenso. Despertamos juntos. Bailando. Si nos vieron juntos, no hay que preocuparse. En controles, DJ Yair Junior. Es un secreto que tú me vuelves loco, que me enamoras más, que yo te vuelvo. Repita. tranquilo, Marvel, que yo sabía que ellos eran mala gente. Que pues si no quieren ver bien, en controles DJ Yair Junior. Tranquilo, Marvel, que yo sabía que ellos eran mala gente. Que tú la ves celosa, maquinando lo tuyo. Tú le gritas envidiosa. Ellos no viven ni dejan uno viva. Que como me mantengo, brindemos por la envidia. Hey, tú me envidias sin saber el riesgo que yo he cogido. Para tener todo lo que yo he tenido. Soy un chico bendecido. Y por tu boca es que tú estás jodido. Que me cuide de mis amigos. Solo a Dios le pido. Que yo me encargo de mis enemigos. Deje su trauma conmigo. Que esto no fue fácil. Y tengo a Dios de testigo. Y sigo pisando duro. Luchando por lo mío. No sé cuál es la envidia. Si salí del caserío. No fue fácil llegar aquí. Y lo que maquinan contra mí son mala gente. Que tú la ves celosa. Maquinando lo tuyo. Tú le grita envidiosa. Ellos no viven ni dejan que uno viva. Que como me mantengo, brindemos por la envidia. Está despegando mi avión. Sigo cayendo para arriba. A papá Dios siempre se lo decía. Que este momento un día llegaría. Y todavía no inventa la cura para la envidia. Talla Gucci, perfume Dolce & Gabbana. Mujer que tengo esperado se ve mal. Sigo juntando papeles y estoy pensando cómo indisponerme. Desde pequeño sigo puesto pa' lo mío. Confíame si solamente yo estudio. No sabes lo que recorrí, pero estás hablando porque el de arriba me ha bendecido. Déjenme vivir, que la vida es corta. Si yo tengo o no tengo, a ti no te importa. Mala gente, que tú la ves celosa, maquinando lo tuyo, tú le gritas envidiosa. Ellos no viven ni dejan que uno viva. Que como me mantengo, brindemos por la envidia. En controles DJ Yair Junior. Una pasión triste y vergonzosa que ni tu peor enemigo se atreva a confesar. Un consejo sano: no envidien, no paguen mal con mal. Si puedes hacer algo sin esperar nada a cambio, hazlo. Respeto máximo a todos los 0B. Y todavía el diamante en la Mixes Pty con Red.